Hola, soy Smith y quiero mandar un saludo, un fuerte abrazo a los compañeros de Radio Galáctica en estos 6 años de vida. Y bueno, los dejo con un tema de la Puya Records, Monopoly, para ustedes. Entre nuestros dos gobiernos.